pasado por este arroyo y bueno, desde ya que siempre fue muy dificultoso contar por ahí con ayuda de la delegación o del municipio para poder resolver el tema de las ramas, de la basura, y siempre entre los vecinos nos organizamos como para mantenerlo medianamente limpio, como para mejorar nuestra calidad de vida. Pero desde que se inauguraron las viviendas del barrio Leones, la situación lamentablemente empeoró de manera terrible, porque las viviendas tienen una planta purificadora que nunca se puso en uso. Entonces los desechos cloacales de todas las viviendas los arrojan al arroyo. No obstante eso, nosotros, la verdad que nada, la solución de raíz sería, bueno, o resolver el problema, el tema de la planta, o entubar el arroyo. Y nosotros lo único que pedimos, sabiendo que esa obra llevaría como todo un presupuesto y ya otra voluntad política del Ministerio de Planificación, lo que nosotros pedimos es que manden unas máquinas, por lo menos para limpiar la basura, para sacar el ramerío y que el agua corra y que no quede todo estancado acá, generando todos los problemas que genera ya con el olor, con los gases que se levantan de noche. Es terrible lo que estamos viviendo. ¿El arroyo, Paola, es el arroyo Cini? El arroyo Cini, sí. El arroyo, o sea, ustedes ya tenían un problema con el arroyo previo a la inauguración del barrio León, que era el problema que la basura se estancaba. El problema de basura, que nosotros siempre nos organizamos para sacar, y el problema es la falta de mantenimiento. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí crecen los árboles, crece el pasto, entonces el arroyo es como que se satura, y en las lluvias grandes obviamente se inunda todo el barrio. Ese era el problema, digamos, histórico del barrio. Ahora se encontraron con una novedad, que además los desechos cloacales sin ningún tipo de tratamiento son arrojados al arroyo. Directamente, sí. Es increíble, pero es así. Me imagino lo que debe ser la madrugada bien temprano, por la noche, cuando bueno, se empieza a levantar todo el humo, ¿no? El vapor del arroyo. Exactamente. Y vos sabés que esto, imagínate que esta gente está viviendo hace casi un año nada más. Yo no quiero pensar ahora en el verano lo que va a ser, que con el calor es como que se intensifica todo, y también cuando pase más tiempo. Por eso es que nosotros iniciamos un montón de trámites, pero bueno, no obtenemos respuesta. ¿Los trámites a dónde lo iniciaron? ¿Ya hicieron? ¿El municipio conoce el tema? ¿Ustedes han presentado este reclamo? Sí, nosotros presentamos el reclamo tanto en lo que es la mesa de entrada del municipio, tanto en lo que es medio ambiente, lo que es obras públicas. Ya los funcionarios públicos municipales están todos al tanto, porque la verdad es que nos estamos moviendo por cielo y tierra, y nos prometen que sí, que al día siguiente de que nos presentamos, de que van a venir, y eso hace desde un año más o menos que nos vienen prometiendo. O sea, la respuesta cuando van es que sí, no hay problema, mañana vamos y no pasa nada. Exactamente, sí. Y los vecinos en un principio nos preparábamos, algunos faltaban al trabajo, todo como para recibir a la gente y nada, por ahí estar colaborando con la limpieza y también un poco como supervisar que se haga efectivamente bien y no por ahí por arriba, pero bueno, nunca llegaron las máquinas, nunca llegó ningún camión, nunca llegó nadie de apoyo del municipio. ¿En el barrio tienen red de agua potable? No. O sea, tenemos perforaciones. Claro. O sea, consumen agua de pozo. Obviamente ya están todas contaminadas. Claro. Los chicos viven con problemas de gastroenteritis, problemas en la piel. Bueno, es innumerable la cantidad de problemas que está trayendo esto. Imagínate a futuro lo que va a ser. Y obviamente, hay vecinos que tienen acceso al agua potable, pero la mayoría de los vecinos toma agua de las perforaciones. Es más, hay muchos vecinos nuevos que ni siquiera tienen perforación, entonces piden las perforaciones de los vecinos que tienen la perforación acá a metros del arroyo. Toman esa agua, cocinan con esa agua, y bueno, los chicos tienen un montón de problemas y los adultos también. Sí, la verdad que Es una situación increíble que esté sucediendo. Además, hace poco crucé por la zona de Avenida Croacia y Potosí, y hay un cartel, ¿no?, que habla justamente del arroyo Sin y la obra del arroyo, y enterarnos de esta novedad y que el municipio no da una respuesta urgente, ¿no?, a este pedido, es una situación lamentable. ¿Están estudiando hacer algún tipo de denuncia que supere al municipio ante, no sé, imaginamos el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Defensoría del Pueblo de la provincia, al respecto de esta situación? Conversando, pero en primera instancia lo que digamos, porque es tanto el nivel, es tan grande el nivel burocrático que ya es muy urgente lo que nos está pasando, y la verdad que se resolvería con un simple llamado telefónico de un funcionario al equipo de cuadrilla de trabajo y a la gente que está con las máquinas para decirle que vengan a retirar la basura y que pongan en condiciones el arroyo. Eso está pensado como en una segunda etapa del reclamo, como para ver de resolverlo definitivamente, pero hoy por hoy lo que nos urge es que del municipio manden las máquinas para limpiar la basura y que el agua corra y no se quede estancada y bueno, mejore un poco la situación, porque imagínate si esto nos cuesta todo este trabajo que venimos haciendo, todavía no tengo ninguna respuesta, imagínate para un trabajo que ya implique otro presupuesto y otro nivel de planificación. Ahora, por otro lado, el barrio León cuenta con la planta para tratar estos desechos, pero no funciona. No, lo que nos refieren del ministerio, de la municipalidad, es que uno de los motores fue robado y el otro está roto, pero nunca, nunca se resolvió. Ese es el problema que hace que no funcione la planta del barrio León. Exactamente, sí. Bien, bueno, nosotros vamos a ver si podemos acercarnos. De hecho, tenía nuestro compañero Rubén Becerra previsto una entrevista para esta semana, o la próxima, en realidad se viene pateando hace varias semanas, con el intendente Urquiaga, que había prometido hablar con este medio. Le vamos a acercar este problema urgente que tienen ahí en el barrio. Y bueno, nos parecería interesante que, si quieren, puedan acercarse algunos vecinos hasta aquí a la radio para charlar más en profundidad el problema grave, ¿no?, que están atravesando, porque hay como distintos niveles de solución. La urgente es que limpien el arroyo, pero la otra es que comience a funcionar como corresponde antes de que vengan las altas temperaturas, la planta de tratamientos, ¿no? Exactamente, sí. La verdad que yo estoy hablando en nombre de todas las personas del barrio que nos estamos juntando y ya, la verdad que estamos desesperadas, sobre todo, viste, las madres, tenemos hijos chicos, todos los vecinos estamos muy mal, pero sobre todo los que tenemos chicos chicos es desesperante la situación. Por eso también es que estamos recurriendo a todos los que nos puedan brindar apoyo o ayuda o algún asesoramiento sobre, no sé, sobre algún organismo o algo donde pueda presentar también la denuncia porque estamos desesperados. Sí, me imagino la situación que están viviendo allí. Bueno, para nosotros quedamos a disposición acá desde FM Tincunaco. Vamos a esperarlos para seguir charlando sobre este tema. Y bueno, vamos a ver si podemos nosotros también mediar para que, bueno, llegue la respuesta urgente a la necesidad que tienen allí en el barrio. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Otro abrazo grande.